Y decíamos antes de la pausa que siempre que tenemos la chance de recibir a Nelly Fernández, como es el día de hoy que está acá en el estudio, una figura histórica de la radio de nuestro país, de esta radio particularmente, que es su radio, ella siempre lo dice. Pero siempre también ella nos hace una declaración. Dice, yo tengo dos pasiones, una es la radio y la otra es Rocha. ¿Cómo estás, Nelly? Buen día. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y hoy me dijeron, cuando entrábamos al estudio con Daniela, la mía, ¡ay, que están los niños hoy! Estamos preciosos. Fíjate que hago como una especie de balance entre mis 96, que son los 96 de la radio también, sí, y el resto de ustedes. Bueno, desearle a Lourdes Pinto, perdón, Ángeles Valparra. Sí, que vos le decís, lo contaste la otra vez que estuviste. Bueno, pero está, ella es Lourdes Pinto, es igual para mí en los momentos más íntimos y eso, tanto de Ángeles como Lourdes. Que se mejore. Fíjate que yo también tengo, estoy como con la voz medio tomada, solo la voz. Así que quédense tranquilos. Bueno, muy bien. Bueno, agradecerles como siempre que nos brinden la posibilidad de comunicarnos con la audiencia. Como decías, Emiliano, una de mis pasiones, obviamente, es la radio, que yo empecé desde muy, muy temprano. Tenía 21 años cuando empecé a concursar para entrar en un radioteatro. Estaba en la esquina, en 18 de julio estaba El Espectador, sí. 18 de julio y Germán Marruato. Ahí estaba El Espectador y ahí se hizo un concurso y ahí ingresé y después seguí hasta ahora, con algunos altibajos. Y sí, también es cierto que uno de los afectos o de los intereses o de la temática que a mí me concita, sobre todo en estos últimos años, ha sido el tema de Rocha. Tengo que aclarar que yo no nací en Rocha, pero soy hija de una mujer rochense. Y yo digo, lo aclaro siempre, que yo recibí toda esa cosa, sobre todo el orgullo. Y ya sabe también, ¿no? Daniela, la mía, sabe que no solamente yo tengo un gran afecto, sino que tengo un gran orgullo por poder decir que soy, aunque sea en segunda generación, rochense. Además, hace años que integro la comisión en distintos lugares. Ahora me dieron, muy generosamente, me dieron el cargo de vicepresidenta. No tengo que hacer nada, lo cual en definitiva quiere decir que tengo que hacer todo, ¿verdad? Pero bueno, alcanzame, Daniela, ahí está. No. El coso, porque tengo... ¿Cómo nace, Nelly, entonces tu vínculo con Rocha? Con Rocha, bueno, nace cuando yo tenía 16 años, en el año 46, por un problema de salud de mi padre. Le hacen era gerente de una fábrica muy importante de productos, no fábrica, una empresa de productos lácteos muy importante, se hacía mucha mala sangre, una úlcera muy grande, una operación terrible, y un veredicto médico que o se lo llevaba para el campo o se acababa. Y efectivamente fuimos, mis padres arrendaron un campo cerca, más o menos unos 10 kilómetros de Rocha Capital, en la zona del Arroyo Garzón. Y ahí llegué yo un miércoles. Estoy casi segura que era 8 de agosto, pero un miércoles del mes de agosto llegué yo me dejaron en una pensión que habían arreglado para que yo me quedara durante la semana en una pensión, tenía 16 años, alguien que me cuidara, que me cocinara, quien se preocupara. Claro. No, sí. Yo no. Más, es muy difícil para ustedes hacerse una idea de lo que podían ser 16 años en aquel entonces. Ahora ustedes con 16 años vuelan. Nosotros, en aquel entonces, para nada. Y más, ese trasplante que hicimos, ¿no? Que se hizo. Yo, como hija menor, acaté todo. Siempre fui muy obediente. Lo cual no quiere decir que no hiciera lo que yo quisiera. Eso es otra cosa. Pero sí, era muy obediente. Tenía... ¿cómo decir? Mucho respeto por mi padre, que era español. Uh-huh. Y los españoles tenían fama de ser personas así firmes, muy... No, pero era un santo, pobre. Uh-huh. Y bueno, con mi madre, que me pinche. Pero eso es una parte de la historia que en algún momento, con más o menos, vengo 2-3 horas y cuento parte de mi vida. Porque más o menos... Toda una yo tarde. Hoy vamos a hablar de Rocha. La vez pasada estábamos hablando con Ángeles que yo iba a estar necesitando un espacio dentro de mi programa en mi radio, ¿no? Pero igual, como bien educada que soy, pido permiso. Entonces, estamos abocadas a la campaña de socios. No es ajena Rocha a lo que pasa a los demás centros de residentes del interior acá en Montevideo, ¿no? Sobre todo influido por la pandemia que nos aisló durante 2 años, un grupo de personas bastante mayores, sí, que nos dejamos de ver durante 2 años. Prácticamente estuvimos casi sin comunicación, porque no eran vacaciones, era una cosa que nos afectaba mucho. Muchos de nosotros tuvimos el COVID. Lamentablemente, un gran amigo integrante también del Centro de Residentes de Rocha, compañero mío de esta radio, periodista fantástico. Juan José Cerrés no se había querido vacunar, se contagió el COVID y falleció. A partir de ahí yo dije, voy a seguir en radio, pero ya crítica política, todo eso, no. Esto es un periodo de mi vida que no lo puedo bastardear haciéndolo yo con otra persona, con todo el respeto que me puede merecer la otra persona. Pero bueno, entonces cambié. No hago más política, no hago análisis político, no hago... Hay tanta cosa para hacer. Y me fui para la otra R, Rocha. Entonces ahí me quedé más apretadita en Rocha. Y bueno, y todos los años tenemos el mismo problema. Esta es la época fermental, estamos empezando a movernos, ¿no? Y lo que nos une a nosotros, a la gente del Centro de Residentes de Rocha... Ahí va, eso es importante. ¿Qué los une? ¿Cuál es el cometido que tiene? ¿Qué actividades hacen? Pero vos nos habías dicho que íbamos a estar en contacto telefónico con alguien muy importante también. Ah, sí. Ya está el contacto. Pero ahora le voy a... Cuando vos quieras, le das paso. Voy a hacer algunas de los anuncios, de las cosas que van a estar pasando en el Muy bien. Estos días. Hoy... 2 de abril. Sí, jueves. Hay en La Paloma hay una charla, la primera charla, no en tiempo, pero sí la primera charla en jerarquía, diría yo, por lo amplio del tema. Se va a realizar a las 21 horas una charla audiovisual Naufragios, piratas y misterios. Uh-huh. Rocha es característica con su costa oceánica, es característica por la cantidad de accidentes que ha habido en la historia, de barcos hundidos, piratas y todo lo demás. Y lo que no es historia se agrega un poco con ese tono o tinte de cambiar, hacerlo más interesante para el público. Muy bueno. Naufragios, piratas y misterios en las costas de Rocha. Uh-huh. Esto va a estar a cargo del profesor Víctor Escardó en el Centro Cultural Nacional de La Paloma. Todas estas actividades son gratuitas, ¿no? Son para el público. Estamos en pleno verano, todavía estamos dejando el verano, pero igual La Paloma y todos los balnearios de Rocha están y ahora en turismo ahora también, sí, Semana Turismo, mucha gente que volvió. Por supuesto. También va a haber la presentación de un libro, Alma y Francisca, cuando sí. no, que un milagro de amor, que es la historia de Francisquita, la lobita, ¿no? La muy conocida, ¿no? Que todo el mundo estaba fascinada con la historia de ella, que ahora es un libro, ¿no? Que escribieron un libro sobre ella. Claro, que precioso. Bueno, esto se va a realizar en un lugar muy especial, en La Pedrera, que se llama Juana Libros y Manso Café. La Pedrera. Eso es a las 7:30 de la tarde. Después, va a haber en una exposición en el Centro Cultural Nacional de La Paloma, una muestra sobre retropichere, mirar hacia atrás, ¿no? Una muestra que presenta una retrospectiva de un artista, la artista serrana. No, nunca pone apellido porque, bueno, se caracteriza por su nombre. Está muy conocida, conocida en la zona y Maldonado también, que recorre, por ejemplo, parte de la producción pictórica de ella. Es una muy buena pintora, entre el año 17 y el 23. La exposición permanecerá abierta hasta el 24 de abril, entrada libre. Y después quiero mencionar un típico de Rocha, que es el asado con cuero. El asado con cuero en Rocha, en Lascano, lleva ya 42 años que se hace cada vez. Lleva más tiempo, antes se hacía un día, ahora son 3 días, bueno. Se preparan prácticamente todo el año, se van seleccionando los animales, es un imperdible. Para el Festival de Asado con Cuero en Lascano, por informes, anoten 099-856899, ¿no? Repetilo, Nelly, por si alguien quedó. Bueno, 099-856899. Sí. Se lo puedo dejar a Blanquita. Por supuesto, ¿no? Y si alguien no lo lleva a anotar, llama y nosotros se lo damos. Bueno, está perfecto, perfecto. Y qué bueno eso también de que se hagan actividades en otras partes de Rocha, como Lascano, que no están en la costa, que a veces es casi que lo único. Rocha queda muy... Para el público de Montevideo, que ve en televisión las cosas que se muestran en el verano y demás, queda muy limitado a lo que es la costa, preciosa, por otra parte. Pero también hay cosas muy buenas para hacer en otras localidades del departamento. Sí, por supuesto. Esto es muy tradicional porque es una zona ganadera, típicamente ganadera. Y para mí está muy vinculada porque mi madre era Fernández Lascano, descendiente de los Fernández, Francisco Fernández y Francisco Lascano. Así que soy lascanense sin haber nacido en Lascano. Muy bien. Pero después estamos, como decíamos, abocados a la campaña de socios. Entonces yo creo que si Blanquita nos puede hacer el favor, ¿seguimos de corrido hasta el final? Sí, seguimos. Bueno, gracias, así me gusta. Total, la dueña de la radio sos vos. Pero claro. Si hay un problema con los auspiciantes, los atendés vos. Ando en eso. Vamos a ver si conseguimos. Tenemos el contacto. Contanos con quién vamos a hablar. Ah, bien. No, ahora vamos a hablar con Verónica Curbelo, que integra la comisión directiva del Centro de Residentes de Rocha. que ahora no dijimos nada, no mencionamos la constitución de la lista. Pero mientras Blanquita llama al número de Verónico Curbelo. Mirá qué rápida que es Blanquita. ¿Eh? Ya está ahí en línea. Blanquita es muy rápida. ¿Cómo están? Verónica, buen día. Buen día. Estaba escuchando simplemente atentamente. Porque, no sabés lo que te perdiste acá con estos niños. Estoy con Daniela la mía, la Daniela prestada y Emiliano. Hoy me muy trajeron bien. Todo lo más lo más joven, lo más floreciente de la radio. Bueno, y vamos a ver si aprovechamos este rato que nos queda para que nos cuentes tú, no como solamente como integrante del consejo directivo, como tesorera, sino también que nos cuentes que estás tan involucrada en este tema que nos concita a todos, ¿no? Que es bueno, recién nuevo estabas sos. Mencionando a mi pueblo, ¿no? O sea, yo si bien soy nacida en Rocha Ciudad, mi infancia, una parte importante la pasé en Lascano, mi familia es de Lascano, así que sí, me parece fantástico que estén promoviendo esa fiesta que es tradicional. Te voy a hacer una sola corrección. En realidad también en Rocha nosotros lo que es la industria del arroz, de todo lo que sea la zona arrocera, impacta muchísimo y de hecho en nuestra ciudad tuvimos grandes problemas en el momento. Perdón, tu madre es lascanense, ¿no? Mamá sí es nacida en Lascano. Sí, yo nací en Rocha Ciudad porque en ese momento estaban viviendo allí, después volvimos para Lascano, mis abuelos, todos vivían en Lascano, tíos, primos, o sea, era, digamos, si bien mi abuela se crió en campaña, después cuando se fue a vivir a Lascano, ¿no? Entonces, en realidad, yo creo que es importante que uno puede ser rochense de nacimiento o rochense, digo, por adopción. Sí, porque nosotros en el centro tenemos gente que en realidad le ha pasado al revés, ¿no? O sea, estamos los que somos de Rocha y mantenemos un vínculo porque yo voy todos los años, porque nosotros en realidad también veraneamos en Barra de Chuí, porque... Si ustedes, no sé si conocen, pero es muy normal que la gente de Cebollatí, 33, toda la zona de Lascano, o sea, todos ahí nos desplazamos, solemos desplazarnos para Barra de Chuí y también la Coronilla, o sea, es una zona donde hay mucho movimiento de ese tipo. Y bueno, yo voy todos los años, tengo todavía familiares en Lascano, y creo que es un poco lo que nosotros intentamos, es abrir el centro a todos, ¿no? Eso significa, usted puede haber nacido en Rocha o no, pero tenemos gente que, por ejemplo, vivió en Rocha o que tiene su familia de origen en Rocha, ¿sí? Que tiene un vínculo muy estrecho con el departamento y también esas personas que veranean todos los años en Rocha desde que son niños, ¿no? Entonces, ahí hay toda pero una carga emocional. Pero estoy segura que me está escuchando el otro día cuando empezamos el programa con Ángeles, el primer mensaje que recibimos fue de nuestra amiga de España, de Barcelona. Sí. Que estaba no solo escuchándote, sino viéndote. ¿Eh? Que estaban viendo. Verdad. Eso es un plus que tiene la radio ahora. Para ¿no? la gente que está muy lejos, sí. Claro. A diferencia. No quiero quitarle tiempo a Verónica, porque ella es una de las que está encargada de toda esta convocatoria. ¿Por qué hacerse socio del Centro de Residentes de Rocha Montevideo? ¿Por qué, Verónica? Bueno, en realidad era lo que estábamos hablando, ¿no? Esa es una forma de mantener el vínculo durante todo el año, también porque en realidad lo componemos personas nacidas y también personas que realmente han adoptado el departamento por un tema más emotivo, no solamente familiar, sino por haber establecido otro tipo de vínculo con el departamento, esto que yo les decía, hay gente que va desde que es niña y cada vez que va a Rocha vienen todos esos recuerdos de todo lo vivido, ¿no? Claro. Entonces, para nosotros es importante, nosotros tenemos dos categorías, incluso tenemos socios, ¿sí? Que son socios cotizantes, por decirlo de alguna manera, pero también tenemos amigos del centro. O sea que en realidad lo que nosotros estamos es invitando a todos a participar de las actividades, las afiliaciones sí. Les voy a dejar un correo electrónico para que ustedes, para que nos puedan escribir. Es todo con minúsculas, tesorería, residentes, todo junto con minúsculas, @gmail.com. Perfecto. Sí, esa es una forma. Después vamos a tener un celular exclusivo para poder recibir todas las consultas a través del WhatsApp. Pero por ahora es solamente el mío personal. Muy bien. Para poder evacuar dudas y consultas. Y lo que a nosotros nos interesa es que el centro crezca. Estamos planificando, como en realidad les decía Nelly, somos una nueva comisión directiva, donde, por ejemplo, en tesorería trabajamos en equipo con Daisy. O sea, que en realidad cada uno de nosotros tiene, como quien dice, una dupla, ¿no? Trabajamos juntas, o sea, no es solo uno, sino que en realidad tenemos nuestro suplente, que en realidad trabajamos en equipo. Claro. Entonces, recién estamos empezando, pero la idea este año es trabajar mucho también con los jóvenes rochenses que están residiendo en Montevideo, porque es bastante complejo, así como a nosotros cuando nos han traído a Montevideo, en mi caso, por ejemplo, sufrimos el desarraigo, porque es real, porque es un cambio cultural muy grande, no es lo mismo, y yo lo vivo en mi familia, porque mi hermana, por ejemplo, es nacida en Montevideo, nada que ver, o sea, no tenemos esas mismas raíces, ¿no? Entonces, así como los rochenses vivimos el desarraigo cuando venimos a Montevideo, les debe haber pasado algo parecido a aquellos que se fueron, pero mantienen ese vínculo con Rocha o que sus ancestros vienen de allá. Entonces, la idea nuestra es invitarlos a participar del centro. Este año vamos a realizar actividades. Obviamente que para los socios siempre tenemos alguna deferencia, ¿no? Podemos tener descuentos o actividades gratuitas, ¿no? Hay alguna diferencia, pero la idea nuestra es que puedan participar todos aquellos que se sientan afines, ¿no? Que quieran mantener ese vínculo con Rocha, porque dentro de las actividades nosotros siempre hacemos algún paseo a Rocha, ¿sí? A distintos lugares del departamento. Pero la idea es esa, ¿no? Es tratar de que las personas puedan, a los que le interese, sí, puedan sumarse y participar de estas actividades que todavía las estamos planificando. Seguramente Nelly en alguna de las visitas las vaya, cuando las tengamos aprobadas por la comisión directiva, las vaya a informar. Pero la primera invitación es todo aquel que sienta ese cariño por Rocha, que tenga ganas de juntarse con rochenses de nacimiento o de adopción, que vengan al centro de residentes. Pero quiero destacar dos actividades que son firmes en todos los periodos desde hace un tiempo, que es que nosotros concurrimos a alguna escuela rural de Rocha, mira, hemos concurrido muchísimas ya, y llevamos libros y a veces, bueno, vamos a pasar una tarde, un rato largo en la escuela, hablamos con los niños, con las maestras, nos ha tocado lluvia, sol rajante, pero bueno, esto. Y además honramos una fecha muy importante para Rocha y para los rochenses, sobre todo los que estamos dentro del centro residente de Rocha, 1 de agosto, porque el 1 de agosto de 1881 entra en vigencia la ley que crea el departamento de Rocha, separa del departamento de Maldonado, que hasta entonces había formado parte. Entonces, nosotros honramos al primer niño que nazca dentro del límite del departamento. Un 1 de agosto le hacemos entre todos un ajuar, juntamos cosas, compramos cosas, hacemos rifas, lo que sea, y le llevamos un ajuar grande, pero además le hacemos hincapié a la familia, ¿por qué? Un niño que nació 1 de agosto. Claro. Es decir, estamos remarcando una fecha muy importante para Rocha. ¿no? Y transmitiéndoselo a la familia, que también es como mantener esa fecha viva, claro, ¿no? Entre la gente. Claro. Sigue Verónica, todo el final es tuyo. Nos quedan poquitos minutos, sí, y no quiero dejar afuera saludos que están llegando para ambas. Fernando habla, por ejemplo, acá nos manda un mensaje de un oyente de la cantidad de poetas y de músicos que tiene el departamento de Rocha y que han nacido en el departamento de Rocha. Él nombra, por ejemplo, a los Zucará. Los Zucará y Sol y Palma. Sol y Palma. Y nosotros tuvimos el último agosto, vino un dúo, sí, no me acuerdo cómo se llamaba. Un poco más de estas generaciones, Florencia Núñez, no sé si la conozco un poco más, pero que ha hecho mucho de la música rochense también. Arabella dice, qué belleza Nelly, la edad de mi madre, felicitaciones por esa lucidez y por muchos años más. Beatriz de Barcelona. Ah, Beatriz, te manda un abrazo. Claro, Beatriz siempre es la primera. Bueno, Verónica, si tú quieres, podemos dar por ahora, porque el pretexto de este espacio era porque queremos convocar a la gente que quiera acercarse a lo que hacemos y a nosotros y que nos ayude a hacer más, nada más, ¿no? Podemos dejarles un teléfono, si a ti te parece bien, yo puedo dejar mi teléfono, mi celular o lo que sea. Y dejamos a su vez que me llamaron, que lo tiene producción, también se lo podemos dejar. ¿Cuál? Muy bien, que es el de ella, el tuyo. El mío. Es el mío personal, pero bueno, cuando tengamos uno específico se los vamos a hacer llegar, pero bueno, por el momento entonces, no sé si... podemos dar el teléfono de Verónica Curbelo, 099-6167. Bien, Daniela, la de acá ya lo está anotando. 099-616787. Muy bien. ¿No? Y de Nelly, que soy yo, cuando entrega, sigo siendo yo. 098-709424. De memoria. 098-709424. Perfecto. Cualquier cosa que quieran preguntar, con muchísimo gusto. Y en cualquier momento caemos de nuevo. Por supuesto. Porque al final está mi radio, este es mi programa. Sí. Por supuesto, cuando quieras, entras, abrís la puerta. Gracias, Nelly Fernández. Gracias a Verónica Curbelo también. A la audiencia de lejos, a la de cerca también. Y y después vamos a traer alguna composición de los Zucará y Sol y Palma, belleza. ¿No? Muy bien. Y un día vamos a que alguien nos lea un poema, que por eso este espacio, todos los espacios referidos a Rocha para mí tienen ese apelativo, ¿no? Es Los Rochenses Lejanos. Es un poema que dedicó Ignacio Suárez, un gran poeta uruguayo rochense, se lo dedicó al Centro de Residentes de Rocha Montevideo en el año 1999. Mira. Entonces, para mí es el himno de nuestro, ¿no? Es una cosa porque define Rocha y empieza diciendo tan lejos de la tierra, pero cerca, ¿no? Lo físico que nos aleja no es un pretexto demasiado fuerte. Nosotros vencemos eso, ¿no? Los que somos nacidos y los que sentimos como si hubiéramos nacido ahí. Así que muchas gracias. Gracias a vos, Nelly. Gracias, Nelly. Gracias, Blanquita. Gracias. Y que te mejores también. Y nos encontramos pronto. Ángeles, pobrecita. No, pero hasta la próxima, ¿eh? Que no vamos a dejar pasar mucho tiempo.